Muchas veces leemos en el Antiguo Testamento guerras de reyes de Israel, de guerreros, héroes, batallas. Y todo eso está escrito para nosotros. Porque cuando se escribió eso hace ya miles de años, sabía Dios que los que lo iban a leer, la inmensa mayoría, iban a ser agricultores, amas de casa, artesanos, etc. Y aunque sabía que lo iban a leer gente que no iba a ser guerrera, sin embargo, para ellos está escrito. Porque la auténtica guerra que hay es la guerra por la conquista de nuestra alma, la más grande guerra. Los demás pueden combatir por terrenos, por territorios, tierra, pero la más grande guerra es la que se libra por el alma y en el alma. En cada ser humano hay una guerra por conquistar la tierra del alma. Y el alma no se pierde nunca de repente. El enemigo avanza metro a metro y así poco a poco se va apoderando de más y más partes del alma hasta apoderarse, poseerla, ser rey de ese corazón. Dios lo mismo, también actúa lentamente. El reino de los cielos va conquistando el alma, va estableciendo sus plazas fuertes, sus ejércitos de Dios. Y entonces, cuando la conquista, ese alma es parte del reino de Cristo. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Vistas así las cosas, cada vez que leáis, cada vez que escuchéis todas esas batallas bíblicas, pensad que son símbolos de la lucha que se está desarrollando ahora mismo en vuestra alma. Y esa lucha es la más importante, porque hay gente que se preocupa de las cosas externas del mundo, pero si el alma es débil, pues todo lo que esté apoyada sobre esa piedra se puede hundir. A Pedro le dijo, tú eres roca, piedra. Los 12 fundamentos de la ciudad, que es la Jerusalén celeste, dice, son los 12 apóstoles, son los 12 fundamentos de toda esa ciudad que se iba a construir. Son piedras que iban a sostener al resto. Con lo cual, es muy importante esa lucha en el interior de nuestra alma, porque si no, todo lo que viene encima de una persona que es un débil se hunde. Si en la sociedad todo fueran personas íntegras, personas férreas en la ley eterna de Dios, personas de conciencia, personas que solo miraran la gloria de Dios, pues esa sociedad sería fuerte. Pero por grandes que sean las riquezas, fuertes los ejércitos, admirable la tecnología, si al final está en manos de hombres débiles, un derrumbamiento puede venir en cualquier momento, parcial e incluso total, porque al final eran seres débiles. Por eso, lo más importante en la construcción de la Santa Iglesia Católica, en la construcción de la ciudad de los hombres, la sociedad humana, en todas las cosas es primero vencer esa guerra interior y establecer la paz de Dios dentro del alma, su reinado. Así que a partir de ahora, cada vez que escuchéis todas esas batallas de la palabra de Dios, recordad que son las batallas que hay, que ha habido, que habrá en vuestra alma hasta el día en que el Rey entre perfectamente en ella, en el reino de los cielos.